Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados. El presidente Rajoy y el Partido Popular argumentan que España debe realizar los crueles ajustes que se están realizando y que están provocando recortes en las políticas sociales y en el estado de bienestar porque hay que pagar una deuda. ¿Qué deuda?, se pregunta el ciudadano corriente. La deuda, fruto de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, nos responden los gobernantes, los banqueros y los empresarios. No obstante, las deudas las deberá pagar quien las haya contraído, ¿no? Es decir, yo pagaré la deuda que yo haya contraído, tú pagarás la deuda que hayas contraído y así todo el mundo pagará la deuda que haya contraído hasta que no haya deuda que pagar. A nadie se le puede obligar a pagar una deuda que él o ella no ha contraído. Sin embargo, esto es lo que estamos viviendo estos días. La ciudadanía está pagando las deudas que no ha contraído o que han contraído otros. ¿Y qué otros? Muy sencillo, pues los gobernantes, los empresarios, sobre todo los de la construcción, y los banqueros. Los gobernantes que hicieron obras faraónicas que no hubieran podido pagar ni con el presupuesto de 10 años. Los empresarios, especialmente, como ya he dicho, los de la construcción, que se enriquecían vendiendo pisos que ni siquiera habían construido. Y los banqueros, que prestaban dinero que no tenían y que, a su vez, le pedían prestado a los bancos alemanes y franceses. Ahora resulta que cuando se pincha la burbuja inmobiliaria, pillando el dinero que no tenían los gobernantes, ni los empresarios, ni los banqueros, que se han enriquecido durante estos años, ahora nos dicen que toda la población debemos pagar a escote el festival en que ellos han vivido. Y ese festival en que han vivido y del que todavía conservan confetis y cuentas en Suiza ha de ser pagado con los recortes en atención médica o escolar, en políticas de integración, en derechos sociales, en recortes laborales o en recortes sociales. Acabo. Esta deuda no es nuestra deuda. Esta deuda es la deuda de otros. Esta deuda es ilegítima. Que la paguen ellos, que la paguen los gobernantes, los empresarios y los banqueros. Y si no tienen con qué pagarla, que se sienten primero delante de un juez, después que se les expropíe hasta la última posesión y finalmente que acaben entre rejas para pagar su estafa. Pero que no la paguen ellos. Que no la paguen, en definitiva, las víctimas. Muchas gracias. Sábado 6 de abril de 2013, aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 33. Buenos días, bienvenidos una vez más al Canta Mañanas, un rincón para evadirte un día a la semana, dicen los que no conocen el programa. No hay ninguna emisora con la música que echan, aunque sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no, con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el Canta Mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta Mañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta Mañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Sonríe al día, empieza el Canta Mañanas. La sintonía deja tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados, horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta la gama que Canta Mañanas llama. Hip hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer que escuchar noticias locas mientras te echas el café? Es cultura musical, es don de gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta Mañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el Cantamañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. ¿Es tu primera vez? Pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Cantamañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Cantamañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Muy buenos días, topos y topas, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una semana más, aquí regresa el Cantamañanas cargado de energía para hacer que empieces el fin de semana fresquito y con energía, con una lechuga, sí señor. Empezamos el mes de abril, 6 de abril concretamente en el calendario, y además este mes hace mención al refrán, ¿eh? Abril aguas mil, hemos empezado con todo el mes remojado y además hoy podríamos decir aguas mil y frío a 2000, porque hace dos o tres días que ha vuelto la ola de frío a Zaragoza, parecía que ya íbamos a empezar a sacar la manguica corta otra vez y de repente otra vez un frío que te tienes que tapar hasta arriba. Ahora mismo en la calle tenéis 6 grados y un viento de 36 kilómetros por hora y parece que va a caer agua, parece que no. ¡Ay! La meteorología dice que no, esperemos que no chafe ninguna de las fiestas que hay esta noche. En el programa de hoy nos ponemos conspiranoicos con Chávez y Paquito Palito. Las movidas científicas nos llevan a otro planeta. Abejas, juego, los almuercívoros, buen rollo, temazos de todos los estilos y la voz del único locutor que viene a esta emisora por orden psiquiátrica. Todo en riguroso directo hoy sábado 6 de abril de 2013. Mañana nos podéis escuchar repetidos también de 11 a 1 y siempre que queráis en nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org. Después te cuento más de lo que tendremos en el programa de hoy, los bolos, las vías de contacto y todo. Pero como siempre, empezamos con un temazo. En este caso, empezamos con los Ofunquillo, porque ayer estuve en el concierto que dieron en la Sala López y la verdad es que, sin exagerar, fue otra vez un bolo tremendísimo, de los mejores que he visto. Así que nos ponemos con la música de estos sevillanos, Ofunquillo, sonando en Radio Topo. Sin exagerar, yo soy el Guindilla y así nos despertamos en la 101.8. Buenos días. Qué disparate, vuelve el fan que anda luz majaca de remate, dulce chocolate, de molino loco, empujón y cate, con estilo propio que flipaste, creíste que olvidaste, coge a tu parienta y cómele cuellate, todo prohibido, no con los funquillos, fumando weed, haremos el pino en un pepino. Viva mi libertad. Sobre el escenario, salto del tigre desde tu armario, sin beber agua, como un dromedario. Etiqueta negra pa' los secos a diario. Sin exagerar, montañas de vela como el peñón de Gibraltar. Cantar, bailar y follar, embrutecimiento gordo. Todo el mundo moco a la luz psicodélica de los focos. Esta, la fiesta de salvaje sin taparrabo este. Hecho de los que no estamos bien del tarro este. El mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Esta, la fiesta de salvaje sin taparrabo este. Hecho de los que no estamos viendo el tarro este. Y el mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Yo, mama, no te preocupes, te quiero más que a mi vida. Solo soy un poeta con tendencia suicida, que salta desde un avión sin paracaídas, desnudo con un pañal, rascándome la barriga. Digo y hago cosas sueltas sin control. Voy a sacarle la lengua a la vida y que mi mente acabe puesta en un psiquiátrico enfermo. Sin exagerar, qué barbaridad, la cosa muy sencilla. Me deslizo por una cuesta de mantequilla. Me baño en leche de cabra portuguesa, con mi compa y mi grupo bailando sin truco. Un baile macho estilo farruco. Si alguien no me cree, que me pregunte mientras duermo. Si no soy libre, al menos mientras sueño, hey, al menos mientras sueño. Esta, la fiesta de salvaje sin taparrabo este. Hecho de los que no estamos bien del tarro este. El mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Esta, la fiesta de salvaje sin taparrabo este. Hecho de los que no estamos bien del tarro este. El mundo que queremos bordar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Yeah. la fiesta de Salvay sin taparrabueche. El show de los que no estamos bien del tarroeche. El mundo que queremos votar y pintar de colores cada segundo de este estrafalario. Tremendos, desde Sevilla la música de O Funquillo. Si aún no tienes su último disco, Sesión Golfa, te recomiendo que te lo pilles. Y si no estuviste ayer en la Sala López, te perdiste un bolazo tremendo. Oh, qué bueno es Pepe Bau tocando el bajo. La verdad es que todo el mundo allí nos quedamos alucinados. Menudo cacho de solo, como siempre se hace allí en los conciertos. Y la verdad es que desplegaron toda su magia los O Funquillo. Un bolazo tremendo del que seguro veréis muchos vídeos colgados en internet, porque todo el mundo estaba allí con la cámara. La verdad es que O Funquillo nunca defraudan. ¿Queréis saber dónde van a estar los O Funquillo próximamente? Por si acaso os vais a mover de Zaragoza y no tuvisteis la suerte de verlos ayer, os digo dónde van a estar hasta que, bueno, en las próximas fechas que tienen de esta gira. Venga va, pues que sepáis que esta noche 6 de abril están en Alicante, el 12 de abril se van a Barcelona, el 13 también estarán en Barcelona, el 27 de abril se van hasta Córdoba, el 2 de mayo estarán en el Viña Rock, ya lo sabéis, en Villarrobledo, el 3 de mayo estarán en Valdemoro y el 17 de mayo en Valencia. Esas son las fechas que sé de momento, cuando vayan surgiendo más os la diré por supuestísimo. ¿Qué pasa? Que ahora te he puesto a hablar de conciertos y ahora tú quieres más, ¿no? Pues venga va. Por si no lo sabéis, Porretas también han sacado a principios de este año su nuevo disco, La Vamos a Liar, y ya también tienen las próximas fechas de su gira. Así que apunta por si quieres ver a Porretas. Que sepas que el 12 de abril van a estar en la Sala Óxido de Guadalajara. El próximo 13 de abril estarán en la Sala López, aquí en Zaragoza. 13 de abril, Porretas en la Sala López, Zaragoza. El 19 de abril en la Sala Heaven de Santander. El 20 de abril en la Sala La Fábrica de Tornillos, en Miranda de Ebro. Cambiamos de mes, el 4 de mayo estarán también en el Viña Rock, Porretas ahí dándolo todo en Villarrobledo. El 24 de mayo en la Sala La Colmena de Aranda de Duero. El 25 de mayo a la Sala Viriba en Logroño, la Sala Viribay, perdón. El 13 de julio en el Festival Rock en Finés de Almería y el 15 de agosto van a las fiestas de Calatayud aquí en Zaragoza, ya lo sabéis, en las fiestas de Calatayud también Porretas liándola. Dejamos los bolos de grupos que se mueven por toda España y nos vamos hasta los que tenéis hoy aquí en la ciudad. Ya os lo dije hace unos programas y hoy os lo vuelvo a repetir. Esta noche tenéis el Pospo Festival en apoyo del largometraje Vigilio, El Camino. Donde en el Centro Cívico Universidad, calle Violante de Hungría, número 4, con una entrada de 5 eurazos a partir de las 7 de la tarde, podéis ver a Armenian Cube y Sadai, después DJ Set con Easy Rider, Eus Jam Session y muchas más sorpresas. Pospo Festival en la calle Violante de Hungría, esta tarde a partir de las 7, Armenian Cube y Sadai. Y por si acaso me estás escuchando repetido, que bueno, mañana ya sabéis que a las 11 nos repetirán, os voy a dar también una fecha para mañana domingo. Porque en la Magdalena nos estamos muy... Bueno, ya sabéis que esto siempre se mueve, pues en este caso mañana está organizada la Plaza de la Música en la Magdalena este domingo. Si te interesa la música, te quieres comprar un disco que llevas tiempo buscando y no encuentras, un libro, una camiseta, te esperamos. Si simplemente quieres escuchar música y tomar una cerveza el dominguito por la mañana, también te esperamos. Habrá música en directo, pincha discos, bermú a cargo de la Asociación de Vecinos de la Magdalena, calle Libertad, y diversión asegurada. Domingo 7 de abril en la Plaza San Agustín, barrio de la Magdalena. O sea, mañana, y si me escuchas repetido, ya te puedes bajar. Y sin duda, la fiesta más importante, por lo menos a la que creo que vamos a acudir más topos, es la Fiesta del Sol, que se organiza esta noche, por si no lo sabéis. En el parque de la calle Cuarte, en el barrio de Torrero, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Es decir, que ya se está moviendo ahí la Fiesta del Sol. Durante todo el día estará el colectivo Mala Vida, puestos artesanos, mercadillos de trueque, 13 metros de barra para gestionar la Fiesta del Sol. A las 11 de la mañana, como ya os he dicho, o sea, hace 15 minutos ha comenzado la Fiesta del Sol. A las 12 hay Mezcla de Colores, que es animación infantil. A las 12 y media tenéis al Teatro Arbolé. A la 1, La Piñata Gigante. A la 1 y media, el Coro Libertario Canciones de Hoy. A las 2, Bucardo, Folclore Aragonés. Y a las 2 y media, DJ Insma, de African Nibingi. Comida vegana a cargo del Centro Social Ocupado Quique Muri, bocadillo, plancha en la barra también tenéis, así que ya sabéis, ¿no? Podéis bajar a echar el vermú y a comer ahí de todo. ¿Que no podéis bajar por la mañana y queréis saber qué plan hay por la tarde? Pues ahora mismo te lo digo. A partir de las 4 de la tarde, Marionetas, de Archichilu. A las 4 y media, Desfile de Mareas. A las 5, Juicio Popular, Las Morganas y Los Blackies. A las 5 y media, Encuentra Encuentros, Circusil. A las 6, La AMZ Creando Circo. A las 6 y media, Dance del Gancho. A las 7, Biblioteca Records. A las 7 y media, Misa de 7 y media. A las 8, tocarán Los Caballos del Malo. Y a las 8 y media, Batucada en Son de Paz y Mani Panchitas. Así que ya lo veis, por la mañana y por la tarde tenéis un buen planazo. Pero ¿qué pasa? Que tú me estás escuchando en la furgoneta porque estás currando y ahora mismo no puedes ir ni por la mañana ni por la tarde. Pues no te preocupes, que por la noche también hay temario. en la Fiesta del Sol, recuerden, en el Parque de la Calle Cuarte de Torrero. A partir de las 9 de la noche, proyección Stop a la Represión y 40 años haciendo barrio. Después, Pinarroca, La Luz de la Luna, a las 9 y media, La Vidriera Irreverente, a las 10 y media, Lagarto Harto, pero los Lagarto Harto ayer los vi yo en el concierto de los Funquillo y no van a tocar, que lo sepáis. Están en el cartel, pero desgraciadamente tenemos que darle el pésame a su nuevo bajista porque creo que ha fallecido alguien de su familia. Así que desde aquí, un abrazo, pero los Lagarto Harto, que sepáis que esta noche no tocan en la Fiesta del Sol. Esto, información en primera mano del Cantamañanas, que los vi ayer. A las 11 y media, Carrero Blanco, campeón de salto, con nuestro colega Jaume dándolo todo también. A las 12 y media, Rockader. Y a la 1 y media se acaban los conciertos. Y lo más importante, bueno, que no os tenéis que olvidar, cuando se acaba la fiesta a las 2 de la mañana, hay que recoger el parque e irse. Pero hay que recoger el parque. Recordad que para que se sigan montando estos bolos que podemos montar con todo este arte y esta cultura que desplegamos siempre desde el underground, nos dejan los espacios, pero de repente, bueno, después, si te vas y no recoges lo que has ensuciado, pues al final el ayuntamiento nos acaba metiendo caña a todos. Y se acabarán estas fiestas, igual que la que montamos Radio Topo en el Parque de la Paz o muchas otras. Así que ya sabéis, después de toda la juerga hay que ser responsable y coherente y recoger todo lo que habéis ensuciado y no seáis de los que tiráis los litros por ahí, ni las cervezas, ni os dejáis las bolsas por ahí con toda la mierda, por favor. Y dicho todo esto, ¿qué pasa? ¿Quieres un temazo? Venga, va, te pongo un temilla porque ya son las 11:15 y ya que te he dicho que los Porretas están de gira, pues escuchamos uno de sus temas, ¿ok? En este caso, este es el tema que abre su nuevo disco, La Vamos a Liar, Porreta, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Y después entramos en harina con los temas del Cantamañana, si te digo las vías de contacto para que interactúes, no te despegues de Radio Topo. We'll be right back. la música de Porreta, su nuevo disco La Vamos a Liar, ya está a la venta. Y recordad, el 13 de marzo aquí en la Sala López, tocando en directo. Tema de estos que sabe a bar de pueblo, ¿verdad? A borrachera con los colegas y jarras de cerveza. Continuamos y en este caso comenzamos ya a mirar la actualidad que nos ha dejado la semana, porque esta semana veía esta noticia por ahí: Estados Unidos obligará por ley a los vehículos eléctricos a emitir ruido. Pues sí, mira que los vehículos eléctricos, una de las cosas mejores que nos vendían, ¿no?, uno de los pros de los vehículos eléctricos es que no emitían ningún tipo de ruido, ¿no?, que iban a pasar por tu calle y no te ibas ni a enterar. Pero ¿qué pasa? Que si no te enteras, un niño que se le escape la pelota a mitad de la acera, pues tampoco lo oye venir, y si te atropellan igual. Por eso la NHTSA, la Agencia de Tráfico y Seguridad Vial del gobierno estadounidense, después de tratar sobre el tema con los fabricantes, ha anunciado que a partir de enero de 2014, todos los coches nuevos que se vendan en Estados Unidos tendrán que hacer algún tipo de ruido al estar en marcha. Pero los fabricantes de vehículos híbridos y eléctricos no solo estarán obligados a incorporar sistemas de sonido artificial, sino que estos deberán funcionar autónomamente, no pudiendo ser desactivados por los conductores. Es decir, que el coche, al detectar la presencia de un peatón, emita inmediatamente algún sonido sin que sea necesaria la intervención del conductor. De esto ya podéis ver algún ejemplo, y en este caso lo he colgado ya en el Facebook y en el Twitter, porque en Alemania ya están con esto, y las motos eléctricas de una pizzería, de la empresa Domino's Pizza en este caso, mirad qué ruido emiten cuando van en marcha. Domino's Pizza. Podéis ver este vídeo, como os digo, en el Facebook de El Canta Mañanas, al que os podéis meter para que veáis cómo va el pizzero por ahí y la moto va haciendo este ruido y está grabado con la boca. Incluso el pito cuando pita hace claca, claca, claca. Así que esto es una nueva forma de marketing, diría yo, porque van a aprovechar el que los vehículos eléctricos no hagan ruido para meterte publicidad. Y a mí se me ocurría que mucha gente, si esto llega a España, que seguramente llegará, también lo aprovechará, ¿no? ¿Qué? Porque imaginaros, por ejemplo, los taxistas, hay muchos taxis eléctricos, también se puede meter ahí el número de teléfono, ¿no?, y que te lo vayan diciendo. Pero claro, esto a lo mejor en los semáforos, de repente se va a concentrar un batiburrillo de cosas, porque si el taxi te suelta su publicidad, el coche de otra empresa te suelta su publicidad, el pizzero también, la suya, madre mía, al final vas a pasar por un semáforo y va a ser una locura. ¿Qué pasa? Con respecto a esto, a mí se me ocurría, porque si esto lo ponen, seguro que alguien se lo puede trucar y emitir los sonidos que tú quieras, porque si tú tuvieras un vehículo eléctrico, ¿qué harías? ¿Te pondrías el ruido de una turbina? ¿Te pondrías el ruido de la canción que te gusta? ¿O te pondrías un ruido de aparta de ahí, qué vas a hacer? Por eso os preguntamos hoy, ¿qué ruido le pondrías a tu vehículo? Para contestar, como siempre, las vías de contacto son el 976-291-398. Repito, 976-291-398. También lo podéis hacer a través de Facebook, en el Facebook de El Canta Mañanas, El Canta Mañanas con K. Nos agregáis y nos podéis mandar todo lo que queráis y contestar a la pregunta de hoy. También, como ya sabéis, estamos en Twitter. Podéis seguirme a mí personalmente en @guindiman o @radiotopo y también contestar a la pregunta. Y si queréis, por supuesto, el mail también sigue abierto. lahoradelahorcado@gmail.com para que mandéis también todo lo que queráis. Pero esta es la pregunta del día. ¿Qué ruido le pondrías a tu vehículo si tuvieras la posibilidad? Porque el otro día decía, yo me pondría a lo mejor una turbina ahí de reactor a tope. Pero a lo mejor me pondría una canción que me gustara, ¿sabes? Porque, por ejemplo, imagínate que tú cuando fueras con tu vehículo por ahí, empezara a sonar esto. Guitarrero. La música de Narco, Hace Falta Una Guerra, yo me lo pondría. Ya sabes, tú cuéntanos lo que te pondrías. Y después seguimos con más aquí en El Canta Mañanas. La guerra siempre tiene un precio. La guerra siempre. Hechos como Mamá 4, vienen en un Nissan 4. Les deja a tu hijo un rato, o no hay plato. Vivimos en colmenas, habitantes de un enjambre. Todo está pacificado, ya no sé qué haber en la calle. Tomando diazepam, tranquima sin Oprozac. Follando y drogándonos pa' quitarnos la ansiedad. Estamos en tantos barrenes, esto ya no es quien nos vale. Va siendo hora de teñir la bandera con sangre. Con sangre, con sangre, con sangre. Se está desencadenando una gran tormenta. Se juega con el miedo del que no tiene una caca. Es como Bush y sus abejas asesinas. Enciérrate en tu casa, vigila a tu vecino. Yo se pega el tiro, una que la recelebra. Discute con violencia como reventa la tierra. Rezamos pa' que venga de una vez la nube negra. Hace falta la guerra. Hace falta una guerra. Hace falta una guerra. Hace falta una guerra. Hermano contra hermano. Hace falta una guerra. Demasiado cabrones, demasiado hijos de puta. Solo siete playas, este planeta locura. Porque muchos que nacieron no merecen estar vivos. Hambre, guerra y destrucción. Demasiado cabrones, demasiado hijos de puta. Solo siete playas, este planeta locura. Porque muchos que nacieron no merecen esta tierra. ¡O hace falta una guerra! Vivimos en una sociedad en decadencia, acomodada y autocomplaciente. Si quieren que seamos piezas de su engranaje, seremos piezas defectuosas. Nos volveremos inútiles a sus propósitos. La autodestrucción está en marcha. No hay futuro, ni ellos lo saben. Hace falta una guerra de narco. Podéis ver este videoclip en YouTube, como siempre en el canal de Maldito Records. Con su música llegamos ya a las 11 y 27 de la mañana. Tiempo para que abramos las movidas científicas. Pero hoy, como veis, cambiamos de sintonía. Hoy nos vamos con la música de Star Wars, ¿eh? ¿Por qué nos ponemos la música de Star Wars y este Duel of Fates creado por John Williams? Porque estas semanas hemos hecho la primera foto de Tatooine. ¡Tatooine a la vista, por Dios! Sí, un equipo internacional de científicos espaciales liderados por Philippe Delorme de la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia, ha tomado la que puede ser la primera fotografía de un planeta que orbita dos soles. La foto muestra un objeto muy grande que gira alrededor de un sistema binario de estrellas. Este supuesto mundo, llamado TUMAS-0103 entre paréntesis AB, después del paréntesis B, y capturado por el Very Large Telescope de Chile, que me hace mucha gracia este nombre, de Very Large Telescope, o sea, el telescopio súper largo que está ubicado en Chile, es gigantesco. Su masa es de 12 a 14 veces superior a la de Júpiter y parece ser gaseoso. El planeta, no el telescopio. Sin embargo, los investigadores advierten de que quizás no se trate de un planeta, sino de una enana marrón, una pequeña estrella fallida, ya que orbita cerca de sus estrellas, a 12.500 millones de kilómetros. Cerquita, ya veis. Así que posiblemente se formó cuando el material del disco alrededor de sus estrellas se agrupó debido a la inestabilidad gravitacional, en lugar de a través de la acreción del núcleo, como es común en otros planetas. Esto no sé si os queda claro, pero según las teorías parece que los planetas se crean cuando hay un cacho de masa y la gravedad de las estrellas que se han creado alrededor, pues le van chocando, se va creciendo ese planeta y al final se forma un planeta. Pero si fueran tres estrellas nacidas a la vez y esta enana marrón hubiera sido fallida, simplemente es un montón de material que está ahí, ¡pop! Pero no sería un planeta, sería una enana marrón. Aún así, los científicos dicen, aunque solo un puñado de planetas extrasolares han sido descubiertos, aunque solo un puñado de planetas extrasolares han sido descubiertos a través de imágenes directas, cada uno de estos descubrimientos han tenido enorme impacto en nuestra comprensión de la formación de los planetas, la formación estelar y la física, dicen los investigadores. Ay. ¿Qué pasa? Que este rincón científico, o sea, esta movida científica os ha quedado un poco lejos, ¿no? Dices, el espacio exterior, tal... ¿No me puedes dar algo más de andar por casa? Pues hombre, por supuesto que te puedo dar algo más de andar por casa, porque ya sabéis que la ciencia puede estudiar el cielo, el universo, las cosas más pequeñas, pero también estudian, hoy como estoy los sábados por la mañana, estudian otras cosas. En este caso, os hago una pregunta. ¿Por qué creéis que ponen copas cuando te ponen los cubatas en los garitos? ¿Por qué creéis que te lo ponen en copa en vez de en tubo? ¿Creéis que es por look, por moda, tal? Pues alguien lo ha investigado. Si el vaso es de forma discontinua, por ejemplo, más ancho de arriba que de abajo, como las copas, tendemos a beber más deprisa que si es de tubo, o sea, uniforme. Lo han descubierto en la Escuela de Psicología Experimental de Bristol, en el Reino Unido. El equipo cree que es porque en los vasos de forma variada es más difícil calcular cuánto hemos bebido. Lo curioso es que el experimento desveló que este cambio de velocidad solamente ocurre cuando ingerimos bebidas alcohólicas, no con refrescos ni con agua. Es decir, que cuando te bebes un cubata o una copa, como te lo más rápido, ¡ay! Así que ya sabéis, la próxima vez que lleguéis a casa con tal borrachera malísima, que os digan, ¿pero qué has hecho? Ya no está la excusa, pasar de la excusa del es que es el mezclar los hielos que dicen alguno, echar la culpa al vaso. Ha sido el vaso, ha sido el vaso, cariño, que me lo han puesto en copa y no sabía medir. ¡Ay! Seguimos adelante y en este caso, ya que hemos abierto con el funky de los Ofunquillo, pero venían tranquilitos, nos ponemos con un poquito más de funky, en este caso con los Da Won Enchilada, espero haber dicho bien el nombre, y este tema supersónica para que nos empecemos a mover un poquito a las 11:30, después tenemos más noticias, nos queda mucho más, no te muevas del Cantamañanas. De la noche y el club está, esta noche está batido. No hay buen feeling, solo hay bandidos. La música muy alta te destroza los oídos. Ambiente apagado, aburre a tus amigos. Pero hay una sorpresa, la gente lo está hablando. Supersónica está cerca. Las luces se atenúan cuando entra en la cancha. Todos se apartan, camina ancha. Ella va por la pista meneando. No va buscando, siempre bailando. Sube el ritmo cuando camina. Su huella no canundo, su huella no candida. Vamos, respira, su olor te obnubila. Supersónica. Podrás perdonar este fracaso. Siempre pensando, siempre dudando. Vamos, respira, su olor te obnubila. Supersónica te absorbe cuando mira, mira. Supersónica, ella está supersónica. Supersónica, ella está supersónica. Supersónica de los Da Won Enchilada. ¿Y qué pasa? Que ahora quieres un poquito más de música, ¿no? Y hemos tenido funky, un poquito de tralla, ¿te apetece? Venga, va, pues en este caso nos vamos al nuevo disco de los Habeas Corpus, 20 años de sueño, 20 años de rabia. ¡Buah! Con Sohai y Fermín Muguruza, madre mía. A las cosas por su nombre, después te cuento un par de historias más y esperamos a los almuercívoros que ya han compartido una foto en nuestro Facebook. No te despegues de Radio Topo, a 101.8. Rigurosos historiadores son la voz de su amo, la voz de la que nos sentimos escapados. cuántos años de constitución, más bien 30 y no sé cuántos de prostitución. Políticos son putas con ambición, ¿cómo no vamos a tener carácter de destrucción? Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una. Una grande y libre, aún hay retrógrados que pesa política siguen. Hijos de puta tienen una única visión de su nación. Una sola forma de escribir y contarla, un solo y único discurso y aquel que se mueva. No, no sale la foto a las cosas. Española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Me la sudan esos partidos de izquierdas, derechas y del puto centro. Son diferentes corbatas con un mismo pensamiento. Mi pensamiento es verles muertos, puercos. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las regiones. Cometida a los trabajadores, pasaban a convertirse en funcionarios. Y la constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga. Poderosa la norma suprema, la ciega obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y de este que lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue estando en sus manos. Pues unámonos, mis callejeros soldados, con fuego, hachas, piedras, palos o a cabezazos. Aquí traje mi ultraje contra el Estado. A las cosas por su nombre. Cosas por su nombre. Gausei, Belisarate, por su nombre. Por su nombre. Gausei, la bandera española, la bandera fascista. El ejército español, ejército fascista. Policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista, por su nombre. Habeas Corpus, Ojai y Fermín Mogruza en su nuevo disco 20 años de rabia, 20 años de sueños, a las cosas por su nombre. Con su música nos acercamos a las 12:20, 11:37 exactamente en el reloj de Radio Topo. Tiempo para que te cuente otra de las noticias que he encontrado esta semana. Porque ya sabéis que hay científicos que dicen que si las abejas, por ejemplo, desaparecieran, la raza humana tenía las horas contadísimas, ¿verdad? Porque no polinizarían las otras flores y toda la vegetación estaría perdida, ¿verdad? Pues esta semana encontraba esta noticia. Los pesticidas vuelven tontas a las abejas. Que sepáis que la exposición a una combinación de pesticidas de uso común en la agricultura puede volver más tontas a las abejas, literalmente. Según dos nuevos estudios publicados en la revista Nature Communications, estas sustancias interfieren en los circuitos de aprendizaje en el cerebro de los insectos, de forma que los vuelven más lentos a la hora de asimilar nuevos conocimientos o se olvidan por completo de las asociaciones importantes para su supervivencia, como la relación entre el aroma floral y la comida. ¿Esto qué quiere decir? Que las abejas con los pesticidas que están usando ahora mismo en la agricultura, pues están empezando a confundirse de flor, ya no buscan el alimento solo en las flores. Vosotros diréis, pues ¿dónde lo buscan? Pues en este caso mirad dónde lo buscan, porque cerca de Estrasburgo, en Francia, hay una fábrica que emplea residuos de todo tipo para generar biogás. Entre la materia prima que suministra a esta planta están los desechos de una fábrica de chocolatinas de colores llamadas M&M, ¿sabes? Una abeja lista descubrió hace unos pocos meses los dulzores facilones y abundantes que se podían obtener allí, con mucho menos esfuerzo que en las plantas del campo, así que avisó a las demás y entre todas llenaron los panales de miel de colores. He colgado la foto en el Facebook y en el Twitter de Guindyman, también lo podéis ver, esta miel de colores que hicieron estas abejas, claro, al chupar, pues eso, el azúcar azul de los M&M's azules, pues hacían miel azul. Me hace gracia porque está la foto de la miel, lo podéis ver, como os digo, en el Facebook de El Canta Mañanas o en mi Twitter, @Guindyman y en @Radiotopo, también lo voy a retuitear, pero me hubiera hecho gracia ver la foto del panal, porque el panal también, un panal azul, un panal de abejas azules, a lo mejor a las abejas les empezaba a salir la M en la espalda. Desde luego, con los pesticidas y estas historias, al final nos vamos a cargar el mundo, pero nosotros mismos. 11 y 40, te voy a poner otro temazo, pero mientras tanto sigo esperando a que nos contestes a la pregunta de hoy. ¿Qué ruido le pondrías a tu vehículo cuando tengas un vehículo eléctrico, si algún día lo tienes, y se acaba la gasolina y todos tenemos que morir al palo del eléctrico? ¿Qué ruido le pondrías? Porque tenéis el vídeo de la moto de Domino's, bueno, de una pizzería que está ahí soltando la publicidad. Podríamos poner otra canción. Dinos tú qué canción le pondrías, ya lo sabes, en el 976-291-398 a través del Facebook o a través de Twitter. Y mientras te decides y sigo esperando a los almuercívoros que ya están ahí dándole caña, ¿qué tal si te pongo otra de las novedades que he visto estas semanas por la red? ¿Sí? Pues en este caso os voy a poner el último videoclip de Los Prau, que podéis ver también en YouTube. Este Parés Crevadas, madre mía, que no me sale. Y ya sabéis que si queréis escuchar Fabla bien hablada, todos los lunes tenéis aquí a mis compañeros de Fe en Orella de 10 a 11 de la noche, después de Mate Amargo, también buenísimo programa de Radio Topo, aunque con un locutor bastante flojo. Prau sonando en Radio Topo, donde si no, y después seguimos con más. Sabrás de qué me tumba. La música de Prau Pared Crevada sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Ya sabéis que hace días ya, en diciembre del año del pasado año, sacaron su último CD, Os pies en la tierra. Con su música llegamos ya a las 12 menos cuarto del mediodía, tiempo para que sigamos repasando la actualidad que nos ha dejado la semana. En este caso, tenemos que empezar a hablar de ladrones. Además de ladrones de los gordos, porque como ya sabéis, se ha abierto el plazo para echar la declaración de la renta. Este martes 2 de abril comenzaba el plazo para solicitar y confirmar el borrador del IRPF 2012 que concluye el próximo 1 de julio, coincidiendo con el final de la campaña de renta de este año según el calendario de la Agencia Tributaria. Novedades para este año: se elimina la deducción por compra de vivienda habitual, los chaletes y en la playa, y eso pues sí que desgravan. Este cambio se aplica a las viviendas adquiridas a partir del 1 de enero de este año, es decir, para la renta del año que viene. Pero lo mejor, sin duda, lo más gracioso, por lo menos lo que más a mí me deja pilladísimo, es la nueva deducción por pérdidas en bingos y casinos anunciada por el ministro Montoro. ¿Esto a qué viene? Ahora te vas a poder desgravar lo que te gastas en las tragaperras, en los casinos y en los bingos. Qué mal me huele a mí esto. Así que, como siempre, el Cantamañana se pone a investigar. En este caso, la agencia Bloomberg destacaba hace unos meses la relación del despacho de consultoría Equipo Económico SL que fundó Montoro en 2006 junto con su exsecretario de Estado de Hacienda, Ricardo Martínez Rico, y cuya participación vendió en 2008 al entrar de nuevo en política como diputado en el Congreso y como portavoz económico del Grupo Parlamentario Popular. En aquella ocasión, Bloomberg destapaba presiones a los legisladores durante la tramitación de la Ley del Juego. Hacienda logró recaudar de algunas casas de apuestas extranjeras unos 150 millones de euros gracias a un impuesto que les aplicó cuando solicitaron la licencia para operar en Internet. Les dijo a compañías como Betfair o William Hill, ambas con sede en Reino Unido, que podrían perder los permisos si no pagaban los tributos. Es decir, que estas agencias que querían hacer apuestas por Internet aquí en España, les dijo Montoro. Bueno, Montoro estuvo metiendo caña desde el Partido Popular, que no estaba en el gobierno entonces. Les dijo, a esta gente les tenéis que meter un montón de impuestos que esta gente no puede meter aquí el negocio. ¿Qué pasa? Hacienda recaudó 150 millones y puedes decir, ¡uy, qué bien! Pero sí, no solo las arcas públicas se habrían beneficiado al recibir estos 150 millones de euros, sino que Codere, una de las principales empresas de juegos de azar en España y casualmente cliente de Equipo Económico SL, empresa de Montoro, habría obtenido una posición ventajosa frente a sus competidores extranjeros. Sin embargo, Hacienda desmintió de inmediato la información publicada por la agencia Bloomberg. Hombre, no lo vas a desmentir. No, ¿cómo vas a decir que esto lo ha hecho Montoro para beneficiar a una empresa que es cliente suyo y que después le van a dar un montón de perras? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Esto quién lo va a pensar? Es impensable, hombre, por favor. Entonces, esto por un lado. Y además, si te pones a pensarlo y dices, bueno, pues a lo mejor me acojo a esto. ¿Cómo demuestras lo que te has gastado en las tragaperras del casino? ¿Te hacen un ticket, un justificante? ¿Cuánta gente conocéis que vaya al bingo? ¿Cuántas abuelas que vayan a cenar al bingo? Bueno, abuelas y abuelos o quien vaya a cenar al bingo. Y le pides un ticket. Oye, perdona, sí, estos 5 cartones que me voy a jugar, me haces una notica, que es que luego me desgraba esto, ¿sabes? Además, si ganas en el bingo, porque imagínate que vas al bingo y te toca el bingo interconexionado de estos y te tocan 60.000 euros que puede tocarte. Si ganas, ¿no pagas nada, pues, o qué? O sea, esto está exento de impuestos, pero resulta que la lotería que compra, la Lotería Nacional de Navidades, que compra muchísima más gente, te rapiñan un 20% si pasa de 2.500 euros. Hay que ser ruin, más ruin que Oliver Ruin, para hacer esto. O sea, en el bingo nada, y si te toca de una lotería nacional que estás invirtiendo con el Estado, te quitan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para quién hacen esta ley? ¿Para quién está hecha? Porque muchas veces parece que los ministros se la hacen para ellos mismos. Entonces, ¿pensaremos que está hecha solo para el negocio de Montoro, para que la empresa Codere y Equipo Económico SLS llenen los bolsillos? ¿Será porque Montoro se las funde todas en los casinos de Torrelavega, en el Casino Gran Madrid, y quiere que le devuelvan? A lo mejor es por eso, porque a lo mejor, aparte de ser una hiena, también se las juega todas. ¿O puede que estemos allanando el terreno para Eurovegas? Porque parece que no nos acordábamos ya, pero Eurovegas sigue estando ahí al acecho, ¿eh? Que no le han dicho ni que sí ni que no. Pero ahora de repente lo que te gastes en los casinos, ¡ah, qué bien, mira qué bien! Ahora ya vendimos el país con el rescate del Banco Central Europeo, ahora ¿por qué no nos volvemos el casino de Europa, eh? Venga, bueno, el casino del mundo, que venga aquí a jugar todo el mundo, gástate las perras y aunque pierdas, aunque seas un supermillonario y vengas aquí a España y pierdas 2 millones de euros, no te preocupes, que los contribuyentes de España, que los tenemos todos aquí engañaditos, te van a devolver las perras, no te preocupes. Desde luego, a mí me venía esto muy a la cabeza, porque además, Eurovegas no te lo dice nadie, porque ahora todos los medios están copados con que la infanta está imputada. ¿Qué pensáis que le van a hacer a la infanta? ¿Vosotros pensáis que va a ir a la cárcel? Ay, señor, bueno, veremos en qué acaba todo este... todas estas modificaciones de Hacienda, pero como veis, siempre, siempre a reventarte. Si te compras una casa, que te den por el... y si te las juegas todas en el bingo y eres un súper multimillonario, pues no te preocupes, que aquí no pasa nada y España es viva la fiesta, viva la Virgen, paella, macarena, toros y de todo, por Dios. Ah, y después de esta noticia, a mí, a ti no lo sé, pero a mí me apetece un poquito de punk. ¿Te apetece? Pero punk trayero, ¿eh? Y además hecho desde aquí, desde Zaragoza. En este caso, la música de Proyecto Hombre y este Abre los Ojos. Si los quieres conocer más, el domingo pasado los entrevistaron en La Enredadera. Y yo ahora mismo voy a tragarme aquí el videoclip que tienen colgado en YouTube, grabado en el centro social ocupado Quique Mur. Ya sabéis, grandes amigos. Así que escuchamos este Abre los Ojos y seguimos esperando a que vengan los almuercívoros. Aún nos quedan las noticias locas y el rincón conspiranoico. Así que no te despegues del programa más natural, ya lo sabes, Radio Topo. La música de Proyecto Hombre y este Abre los Ojos. Un nuevo disco está ya recién sacadito. Y os recomiendo que escuchéis la entrevista que le hicieron en La Enredadera, el programa con las mejores cuñas de Radio Topo. Con su música llegamos a las 11:54 y estoy muy contento porque me han venido a ver el estudio. En este caso tenemos a nuestro grandísimo Marshall, responsable del acaratador. Muy buenos días, Marshall, tío. Hola, buenos días por la mañana. Muy temprano para emitir. Bueno, muy temprano para mí no, ya sabes que esta es mi hora habitual. ¿Por qué tenemos a Marshall sentado en el micrófono? Porque antes ya os he comentado que esta noche en la calle Cuarte, en el parque de la calle Cuarte, en el barrio de Torrero, se organiza la Fiesta del Sol, que ha empezado ya a las 11 de la mañana. Y como no, los topos teníamos que estar involucrados. Así que cuéntanos, Marshall, ¿a qué vas tú ahora mismo a la Fiesta del Sol? Pues bueno, como somos también los reyes del despiste y nos dejamos parte del material de la mesa, pues ahora toca subir en bicicleta lo que quedaba. Y bueno, pues ahí vamos a montar un puestecillo de Radio Topo para que veáis que detrás de estas voces, que no somos un robot, que hay unas caras y unas cabezas, algunas más gordas que otras. Y bueno, y ahí estaremos para que nos veáis en persona, para que podáis pillar las programaciones de Radio Topo, las pegatinas y bueno, alguna camiseta muy bonita que tenemos por ahí para vender también. Así que hemos puesto nuestro merchandising, no emitimos en directo, ¿no? Hoy, me parece, desde allí, ¿no? Eso para la semana que viene. Para la semana que viene, que estaremos con el Luis Buñuel, ¿verdad? Porque sí, también montan actividades. Desde la Plaza Santo Domingo domingo en el Gancho de Zaragoza, pues ahí vamos a estar emitiendo. Y bueno, también nos pondréis cara, y no solo eso, sino que os animamos a intervenir, porque aquí todo el mundo tiene una opinión, que bueno, que sería agradable que nos lo contarais, ¿no? Sí, sí, además el Cantamañanas está aquí, estamos maquinando para que el próximo 13, yo sí que me tire en directo desde allí, organizaremos alguna historieta. Pero como ya os he dicho, marcha, la Fiesta del Sol ahora mismo en la calle Cuarte, en el parque de la calle Cuarte del barrio de Torrero. Ahora a las 12 tenéis mezcla de colores, que es animación infantil, el Teatro Arbolé, la Piñata Gigante, el Coro Libertario a la 1:30, a las 2 el Bucardo, Folclore Aragonés, y a las 2:30 DJ Isma y de África Ninbinji. Oye, hay buen temario, Sí, sí, la verdad es que está enfocado por la mañanita, es más cosa infantil, por la tarde un poco más familiar, diversión, y luego por la noche pues la tralla, porque hay desde conciertos de algún grupo muy mítico de aquí de Zaragoza, o sea que estará sí, bien, estará sí. Divertido. Lo que pasa es que pinchan los Lagartos Harto, que los vi yo ayer en la Sala López y me han dicho que no pueden asistir. No pueden asistir. Pero vamos, veo que los topos vamos a estar ahí todo el día, o sea que ya sabéis, a todos los oyentes topos y topas, pasaros por el parque de la calle Cuarte, en el barrio de Torrero, y disfrutad de esta Fiesta del Sol con la gente de Radio Topo. Llevaron nuestras pegatinas y todo nuestro merchandising, por favor. Sí, señor, ahí a Revueltas de los Pinos, nos veréis. Pues muy bien, Marcial, te vamos a dejar que vayas para allí, porque si no, al final vas a llegar tarde y todo, y te voy a despedir con un temazo. En este caso, con un temazo de Los Malos Vicios. ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí, señor. ¿Sí? Uno de estos grupos que suenan de vez en cuando en esta radio. Sí, pues yo no los conocía, y el otro día vino un colega a mi casa, estábamos mirando la página de Maldito Records y me dice, a ver, ¿cómo suena Los Malos Vicios? Y digo, pues mira, y me gustaron. Glamour y garrulismo para despedir a Marcial, no por nada, ¿eh? Y ya sabéis que el Acratador está aquí todos los martes de 8 a 9. No, todos los jueves. Los jueves de 8 a 9. ¡Ay, vale, he fallado! Ya sabéis, la información más veraz y menos objetiva y sin censuras aquí siempre en la 101.8 Radio Topo, la única emisora en la que escucharás la verdad por mucho que duela. Sobre el contenido. Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Yo soy Dani Ro, aquí Enigmático. Hola, soy Lady Punk. Esto es Mil Motivos. Libertad y rap social. This is Shingo 2, representing Tokyo, California. Aquí Maestro Sohai, tío, en Radio Topo. Y estamos en el Cantamañanas. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Estás escuchando Canta Mañanas en Radio Topo. Now you're listening to Radio Topo. Esto es el Canta Mañanas, co. Pa de amor. Blast, blast, blast. Con el mix de saludos del Canta Mañanas llegamos a las 12 en punto del mediodía. Aún nos queda el rincón conspiranoico y las noticias locas, pero en este caso tengo que hacer un parón porque tenemos nuevo tema de los Ríos de Tinta Turbia, colegas del Cantamañanas que estuvieron aquí de entrevista y que han colgado este nuevo tema, Clac Clac, su tema promocional de lo que va a ser su nueva maqueta. Os lo voy a pinchar aquí, lo podéis ver también en YouTube. En este caso, Welcome Style, HKM y LM, allí están dándole caña a este Clac Clac. Y seguramente volverán a estar aquí en el Cantamañanas, como a lo mejor también vienen los Huellas de Barro, que parece que se van a animar. Ya lo sabes, entrevistas del primer nivel aquí en el Cantamañanas. Escuchamos este Clac Clac y después nos ponemos conspiranoicos. La hit de fin de semana es un blackjack all in en esta jugada. Una plaga de música única en Praga, una saga rúbrica pública en drama. Por si un día quisiera volver, me pregunto si algún día la tristeza se irá. Vamos a pintar dolor de color libertad. Protagonizamos, vengo, se alejan. Párrafos nublados, el style, hermano, pan, destino, Londres. ¿Follamos? Tengo pareja. Y escalera real, así que gano esta mano y decido dónde. Es un gran track, pincha el click y te cagas. Es un big band, sin más tinta que mana. Yes, yes, yo. You don't stop, es yeso. No coca. Amo a los que me odian, son nuestros mejores fans. Dedican todo su tiempo a pensar en nuestra puta vida. Reclamo en el papel aquel nivel con el que no podías. Replican violento si no es a mi pesar. Si miras, vamos a bailar un cha-cha-cha bajo esta luna, nada de cháchara. Mi paladar no parará hasta hacerte sudar. Yo mimo al filo lo que digo, pico al zángano. Hoy ese estilo chico tan gordito traemoslo. LM que te mete, que la gente tanto teme. ¿A qué se debe que comenten que tu grupo ya no tiene? ¿Que no tienen qué? Todo lo que al tete le entretiene. Ahora te vienen con chupete por si leche, ya no quieren y se mueven. Se queden en la cola aunque se cuelen. Ya no pueden aunque entrenen, me la suda como suene. Aquí tienen lo que quieren, L9MM. Las bragas de la princesa, soy un swing de Roger Clemens. La letra de mi empresa, por tu boca como el semen. Y por mucho que te quite, la sustancia se mantiene. Somos quienes tales fieles, inmortales, yo y mi sede. Acabarán girando el cuello y trepando las paredes. Primo, aquí solo falta grabar en vinilo y que nos hagan una placa en la puerta de un casino. Pa' que flipen y se quiten ese pique de repente. Dios de Tinta Turbia, una compañía banquinte. Muchos vais a tener que retener vuestra saliva. Traigo rap good now. Nada que ver con Wiz Khalifa. Joyas en mi blog con sabor al tuyo le falta sal. Voy con flow más grávido que el falo de Nacho Vizal. Tal que así bebo en esquí mientras voy afilando el beat. Rindo mi nido a diario incubando rimas así. Cuántos freaks asoman hoy, ya se autonombran MC. Yo junto a rap toda una vida como Antonio Machín. Vamos sin bolos, sin compact, sin pasta ni fans. No, no, sin groupies, sin premios, sin prensa es lo que hay, home. Pero nos quedan las risas, el whisky flota en el coche, escuchando Sinatra, Welcome Style es el culpable. Yo salí de una peli de Hitchcock, con la muerte en los talones, creep, psicosis en mi blog. Ding dong, bien, cuatro plumas, cosa del pasado, el presente presenta índice, ya es demasiado, ¿eh? Es un clac clac hit de fin de semana, es un blackjack all in en esta jugada. Una plaga de música única en Praga, una saga rúbrica pública en drama. Ya no encuentro nada que me calme la sed. Tire el mapa por si un día quisiera volver. Me pregunto si algún día la tristeza se irá. Vamos a pintar dolor de color libertad. Es un clac clac hit de fin de semana. Es un clac clac hit de fin de semana. Desde Fraga, la música de Ríos de Tinta Turbia y este clac clac, su tema promocional. A ver cuándo tenemos su próxima maqueta en las manos. Tras su música llega ya tiempo de ponernos conspiranoicos. Tanan, tanan. En este caso retomo el rincón conspiranoico que no me cabió, que no me cupo en el otro programa. En este caso hablamos de Chávez y de Paquito Palito. Porque, como ya sabéis, hace unas semanas nos dejó el líder venezolano Hugo Chávez, 10 años frente a un país del que los medios lanzan muchas estadísticas tras su muerte, que si redujo la pobreza en tanto, unos medios mucho, otros dicen que no es así, que si con el petróleo tal, que si no sabe tanta gente leer ni escribir, dictadura, otros que no, economistas que sí, otros que no. La verdad es que si miramos todos los datos desde lejos y nos olvidamos de los números, vemos que todos hablan sobre reducción de la pobreza, de la jornada laboral, enfrentamientos con petroleras, grandes bancos o multinacionales. Supongo que será porque fueron sus luchas en estos años. Si miramos a un político español, ¿de qué se preocupan? Porque vamos, estas luchas no suelen estar relacionadas con nuestros políticos, ¿verdad? Leí hace poco en un artículo que decían que el pueblo como sujeto político renació en el discurso de Chávez. ¿Qué pasa? En estos 10 años que estuvo al mando, Chávez habló cerca de 200.000 minutos en unas 1.800 cadenas de radio y televisión, más de 320 maratónicos programas dominicales de Aló Presidente y centenares de declaraciones a la prensa en el país y en el extranjero, por lo que debe haber empleado al menos 4.000 horas en la exposición pública de sus pareceres. ¿Cuánto aguantaría uno de nuestros políticos sin guión como hacía Chávez ahí? 3 horas ahí, venga. Sin guión ninguno, me llamas y te contesto. Incluso con guión, nuestro presidente y su letra, ¿os acordáis? Cuando le hacía la entrevista, cuando estaba con Pedro J, que se supone que tenía que responder a las preguntas del público y lo llevaba todo apuntado y no entendía ni su letra, le volvió a pasar en una rueda de prensa en la Moncloa. No entiendes tu letra, tío. Y eres el presidente del gobierno, ¿qué está pasando? Además, buscaba informaciones de Chávez de todo lo que dejó ahí en Venezuela, ¿no? Y leía este titular del nuevo diario el 1 de mayo de 2012. Decía, Chávez adelantó ayer que la nueva norma contempla una reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. Penaliza el despido injustificado con el doble del salario. Aumenta 26 las semanas de permiso por maternidad y acaba con la tercerización o subcontratación de servicios, entre otros aspectos. Esto a nosotros, vamos, ya lo podrían hacer aquí, ¿no? Vale, en vez de 40 horas que trabajáramos 36, estaría muy bien y que nos pagaran lo mismo, por supuesto. Pero una de sus batallas, reducir la jornada laboral. Hombre, esto estaba muy bien. ¿Qué pasa? ¿Dónde nos ponemos conspiranoicos? Porque podéis decir, pero esto es todo propaganda, este Nacho ya se ha ido además. ¿Qué pasa? Se murió de cáncer. Y a mí esto de que te mueras de cáncer y seas un líder así y tal... ¡Ay, cuando estás dando caña, me pone la oreja conspiranoica! Porque recordemos que uno de los capítulos de la Guerra Fría silenciosa que Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron durante la denominada Guerra Fría, la embajada de Estados Unidos en Moscú fue sometida a emisiones de microondas, las mismas que sustentan la telefonía móvil, durante 40 o 45 horas a la semana, desde 1953 a 1976. Las frecuencias fluctuaban entre 2,56 GHz y 4,1, y sus densidades entre 5 microvatios por centímetro cuadrado y 15 microvatios. En este periodo, los trabajadores de la embajada hubo 14 muertes, 11 de ellas por cáncer, incluidos 3 embajadores norteamericanos que estuvieron en ella y murieron de esa enfermedad. Entonces, como ya veis, durante la Guerra Fría los rusos lo utilizaron contra los americanos y les crearon cáncer solo con ondas de móvil. Este porcentaje es muy superior al de las otras 8 embajadas norteamericanas de países del este de Europa, en las que el mismo periodo de tiempo murieron 31 personas, pero solo 14 de cáncer. La diferencia porcentual descarta estadísticamente la casualidad. Esto yo lo leía en Discovery de Salud en octubre de 2010 y os lo comenté ya en otro programa de La Hora del Ahorcado de cómo las ondas de móvil nos podrían hacer cáncer. Entonces, si el cáncer a distancia se puede hacer con señales de móvil, a mí me da por pensar que Chávez no lo pudo coger solo. A lo mejor se lo indujeron un poquito, ¿no? Porque si pensáis, decís, hombre, pero a lo mejor no tenía una antena de móvil tan cerca, pero... ¿Y todos los satélites que hay, que ni conocemos? Porque que conozcas, ya hay un montonazo, imagínate los que no conoces. Casi tienes suerte de que no te desintegren con un rayo de un satélite. A lo mejor es porque cantaría demasiado. Pero no me extrañaría nada que te pudieran pegar un pepinazo segurísimo. ¿Qué pasa? Que esto de la muerte de Chávez... Después de esto, de que muriera, parecía que las noticias de Sudamérica se iban a ir, ¿no? Pues iban a ir metiéndose en los medios, porque claro, Chávez se moría, saltaba Maduro, Capriles, no sé qué. Pero de repente empezó otra noticia. Porque la misma semana, ya sabéis, que empezamos con el Habemus Papam, ¿verdad? Estábamos ahí todos mirando la tele, a ver quién sale. Y resulta que tuvimos, pues eso, nuevo Papa. El pasado, bueno, hace ya unos cuantos miércoles, la juerga empezó dentro del Vaticano, llegó a su punto álgido y se originó, como en todas las buenas juergas, la esperada fumata blanca. Sí, la fumata blanca. Fuma, güey. El público, hay gritos, aplausos, los cardenales cantando, ¡venga, viva Papa, venga! Porque a mí esto me hace mucha gracia. Se reúnen los cardenales y todos estos, bueno, ladrones con sotana, podríamos decir, si se me permite. Se reúnen todos en una casa, ¿no? Ahí en el Vaticano. Venga, se ponen a charrar durante un montón de días. Y ya cuando la juerga ya se ponen ya tomoraos, ya deciden, venga, tú vas a ser el nuevo papa, tío. Genial, venga, ¿qué vas a ser tú? Ya se empiezan a echar los castaños. Esto me da a entender el por qué Jorge Mario Bergoglio, que es el nuevo papa, al final, ¿sabes? Estar ahí todos de juerga, tú vas el nuevo papa, pero es que Jorge Mario es que es muy largo, tío. A partir de ahora te vas a llamar Paco. Paco, es que te queda mejor. Paco, Francisco, Paquito. Lo que viene siendo Paquito. Paquito primero, además, Paco primero. Yo digo, como hicieron lo del Benedicto, XV Palito, pues este será Paquito Palito, ¿no? Además, argentino el hombre. El Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, jesuita, que es el clan al que pertenece. Ya sabéis que los curas y los cardenales tienen su clan ahí, su marca, ¿no? Como su grupo. Cardenal de Buenos Aires y primer papa sudamericano de la historia. A partir de ahora con el nombre de Paquito Palito. Es que me hace gracia que sea el primer papa sudamericano ahora justo que se muere Chávez, ¿no? A lo mejor es para que no nos acordemos tanto, ¿no? Y dice, Chávez se ha muerto, pero tenemos papa argentino. Y lo mejor, ¿cómo serán los discursos del Ángelus y todo esto? Porque ahora además ha tenido el festivalazo, ¿eh? De la Semana Santa, se ha puesto hasta arriba. Y además, un papa que entró ya siendo polémico. A las primeras horas ya se declaró fan de nuestro rey, Juan Carlos I, tropezándose con un escalón, allí en el Vaticano. Y además, también le dijo otro cardenal que no quería pederastas en su iglesia. A mí esto me parece muy raro, porque a lo mejor se quedaría sin nadie, ¿no? Si se pone a mirar bien quién ha sido pederasta, quién ha participado con alguien que no tenga muy buenas intenciones, a lo mejor se quedaba el Vaticano vacío, ¿qué? A lo mejor se tenía que ir hasta él. Ahí os lo dejo, ¿han puesto al Papa para que nos olvidemos de Chávez? No lo sé. 12 y 11, me han enviado un WhatsApp los almuercívoros. Bueno, solo un almuercívoro va a venir hoy porque el Chastas desgraciadamente se ha tenido que pirar a otra movida. Así que espero que venga el ucraniano. Y mientras tanto, ¿qué os parece si pongo un tema de rap? Además me lo envió el Chastas el otro día. Esta chica yo no la conocía. Luna llena. Y este desplante, podéis ver el videoclip en YouTube. Os lo recomiendo encarecidamente porque la verdad, un videoclip de bajo cero, como siempre, no tienen desperdicio los videoclips de bajo cero. Y esta chica la verdad es que tiene bastante estilo. Luna llena y este desplante. A ver qué os parece. Suena el dindo, me recompongo. Luna llena de fondo. Yo pongo al flow cachondo. Estas horas solo va por y humo en el corredor del pasadizo del rap rondo. Ríndete en este click de un sec. Yo me transformo en un rec, un syntec check en un puto pez gordo. Provoco morbo, vicio, fervor. No hay protocolo enervo, servidores de mi placer enfermo. Cuernos sobresalen de mi sombra, formas vuelan salmos. Caos eterno, pellas de asno, de un serno gobernado por ningún manso de alma que hoy adora al gran sol. Me salen pinchos, garras, escamas, saliva de aguarrás que provoco quién soy. Pasos de oso, huesos, dejando un humo denso a vos pienso. A tosos toso y os descompenso. Motherfuckers, say your prayers, say your prayers. Say your prayers. Motherfuckers, say your prayers, say your prayers. Motherfuckers, say your prayers, say your prayers. Say your prayers. Motherfuckers, say your prayers. Abro la boca y salen selvas de conocidas lenguas muertas. Tras la cortina solo ruina y obra póstuma. Si hay más, esta fémina dominus mío suma. Soy la vacuna de alguna muerdo en el lóbulo. Resubo el color de tus pómulos. Sale el estímulo, respira el tacón en la boca, puerco. Puedo ver tu gesto, trémulo cuando me acerco. Say go, jugo con sus cabezas al básquet. Sube el básquet, no va a haber incrédulo que mi drama no más que tu Casper, yo master, final del tramo. Cuidado con los malos, van vestidos de paisano. Mi mano les mece la cuna, aire en la nuca. Vuelo en el nido del cuco. Para esas putas no hay truco, sino tragas. Cuando escupo soy el puño que clava la estaca y todo Dios lo supo. Motherfuckers, say your prayers, say your prayers. Say your, say your prayers. Motherfuckers, say your prayers, say your prayers. Motherfuckers, motherfuckers, motherfuckers. Motherfuckers, say your prayers, say your prayers. Say your, say your prayers. Motherfuckers, say your prayers. Motherfuckers, motherfuckers. La música de Luna llena, Desplante. Os recomiendo que veáis este videoclip en YouTube. Tremendos, como siempre, los videoclips de Bajo Cero. ¿Y qué pasa? ¿Que quieres un poquito de caña o qué? Porque son las 12 y cuarto y la verdad es que a mí me apetece un poco de tralla ahora mismo. Este tema ya os lo puse hace poco, pero es que no paro de escucharlo más. El Reptile de Skrillex. Y mientras sigo esperando a que venga aquí el único almuercívoro que se va a atrever a venir hoy. Que ya son las 12 y cuarto, a ver si llega tiempo antes de que se acabe el programa. Bailemos un poquito con la música de Skrillex y este Reptile. A bailar todos como lagartos. Ya nos quedan las noticias locas y alguna historia más que te voy a contar. No te despegues del programa más natural, ya lo sabes, el Cantamañanas de Radio Topo. Dios mío, qué estrés con este... Dios mío, qué estrés con el Reptile de Skrillex. Llegamos ya a las 12 y 18. ¿Estrés por qué? Porque tengo una llamada de teléfono. Tengo una llamada al otro lado de la línea y aparte acaba de venir el ucraniano. Espera, que te abro el micro, ucraniano. Sí. Buenos días, ucraniano, tío. Llamando al Cantamañanas ya aquí de puta sí, madre, llamando al Cantamañanas. Y además ya verás quién ha llamado al Cantamañanas, porque al otro lado de la línea tengo a nuestro amigo HKM. Buenos días, HKM. Buenos días, ¿qué pasa, HKM? Peña de Radio Topa, que... Cantamañanica. Desde Fraga ha visto el enlace en nuestro Facebook, este tema que os acabo de poner, el clac clac, el tema promocional de lo que va a ser la nueva maqueta de los RDTT. Y HKM, como miembro de los RDTT, ha llamado al Cantamañanas, claro que sí. Muchas gracias, tío. Ole, ole. Bueno, a ver, cuéntanos, HKM, ¿cuándo va a estar? ¿Cuándo vamos a tener esta nueva maqueta de los RDTT bueno, en las manos? Bueno, fecha en concreto no tenemos, ¿sabes? Pero bueno, estamos trabajando los nuevos temas y nada, en una semanita subimos a grabar 3 o 4 ya a Barcelona. Lo estamos grabando ahí en un estudio Kai Skills por nuestro amigo Caim. Es un crack del maneje de estas movidas. Y nada, vamos trabajando en ello. Nada, no tenemos fecha en concreto porque tampoco queremos ponerla para luego jodernos, ¿sabes? Que siempre pasa, retraso y... Para no meteros presión, ¿no? Sí, ¿me estás diciendo? Por si acaso. Pero bueno, que estamos poco a poco, los beats propios, eso es bueno también. Incluso contamos con alguna colabo de nuestra peñita de ahí de Zaragoza. Los mil motivazos. Bueno, bueno. Un placer, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. El ucraniano está ahí en mitad del barro, ¿no? Pues estamos, ya quedamos. Ese temita se grabará después de que nosotros grabemos toda la maqueta, porque la colabo queremos remarcarla bien. Pero va a ser casi que la única colabo que tengamos. Opa. Y nada, trabajando poco a poco en la maquetita. Muy bien, tío. A ver qué sale. Bien, bien, pues oye, ya sabéis que en cuanto la tengáis, os tenéis que mandar una copia al Canta Mañana, segurísimo. Supuesto, o sea, mandar una copia al Radio Topo para que la pongamos aquí. Claro que sí, por tío. Por supuesto. Bueno, también adelanto que tenemos varios conciertos. Ahora, para finales de este mes, tenemos uno por ahí por Huesca, a ver qué tal, que aún no nos han confirmado del todo, pero que tenemos uno por ahí con R de Rumba. Y otro por aquí por Fraga, en el Martinica. Ah, pues mira, en el Pop Martinica, ¿no? A estrenar un poquito la movida nueva. Bien, bien, oye, pues muy bien, me alegro, tío, que sigáis moviendo, que sigáis creando. Además, igualmente. Has dicho, con bases propias y todo, y que sigáis subiendo movidas al YouTube, que sois muy activos, ¿eh? Estáis siempre en las redes ahí metiendo historias. No para, no para. Sí, hay que ir dándole a tope, a ver. Tampoco pensaba en explotar ni nada, pero lo pasamos muy bien. Pasamos muy bien haciendo estas movidas. Que es lo importante, ¿no? Pasárselo bien al final, ¿no? Muy bien, tío. Por supuesto. Muy bien, tío. Bueno, HKM, te vamos a dejar que hagas lo que estuvieras haciendo por Fraga a estas horas, a las 12 y 20. No sé qué estabas haciendo, estabas almorzando, echando el humo. Estaba aquí acoplado echando un cigarro al ordenador, viendo tu careto aquí, tío, con el chasta así ahí. Ah, upa, oye, pues ya sabes que si quieres también nos puedes escuchar en directo a través de internet, en radiotopo.noblezabaturra. Ah, ok, pues ahora mismo lo meto. Radiotopo.noblezabaturra.org, ahí tienes nuestro streaming. Nos bajáis el ULC Player, que es con el que mejor va. Okay. Y se supone que tiene que funcionar. Yo lo pruebo desde casa y funciona. O sea que Perfecto. Si quieres, escúchanos en directo, ¿de acuerdo? Perfecto, un fuerte abrazo. Venga, Peña. Tío, igualmente para ti, te despedimos. Gente, un fuerte abrazo a todos. Con los gritos y aplausos. Hasta luego, H. Adiós. Cómo mola, cómo me encanta que me llamen al Canta Mañanas, tío. Está guay. Y ya tengo aquí a Lucra, claro, pero es que ya has visto, me ha pillado corriendo. Porque sí, en 5 segundos he tenido que subir, abrirte a ti la puerta, bajar, acabar de poner la canción, tal, coger el teléfono y todo el copón. Entonces aún no tenía preparada la sintonía de los almuercívoros. Pero no te preocupes, que las tengo por aquí. Lo que pasa es que ahora mismo no veo dónde, pero sé que la tengo por aquí, tío. Pues esto es lo que te mola, el rollo ahí tenso ahí. Sí, pa, sí, pa, pa, pa. Esta tensión ya sabes que a mí... Ah, mira, la tengo aquí la primera. Esta tensión a mí me mantiene, digamos, un poco yo vivo, pero la verdad es que hay sábados que digo, macho, me va a dar un patatazo. Estrés. Pero bueno, sí, estrés siempre, con vosotros siempre, macho. Pero bueno, ahora sí, 12 y 22 del mediodía, llegamos al terreno de esta super raza de hombres y mujeres que los sábados por la mañana se levantan con la tripa vacía y no se conforman con desayunar en su casa, unas tostaditas, un pan untado, no. Te tienes que bajar al bar a comerte dos huevos fritos, un plato de callos, unas manitas o lo que te den. Entonces, esta nueva raza ya sabéis que son los almuercívoros, sí señor, bueno, ahora sí, por todos lados. Aunque hoy tenemos que decir almuercívoro solo uno, porque el Chastas se ha tenido que ir a una movidilla, así que hoy te tienes que cantar el estribillo tú solo. Venga, Para flipar, entonces ya. Dale caña. Ni mesa, ni namosa, ni almosa. Me la aprenderé en la puta vida. Pero ¿cómo es posible que no te la aprendas? ¿Eh? Ni desayunar ni merendar, solo almorzar, macho. Pero es que el acento, tío, el acento no me entra. Pero me hace muchísima gracia que te aprendas tantas letras para cantar con mil motivos y estas tres y las cosas. Son sean... de mil motivos, que sí. Y esto seas incapaz de aprendértelo, macho. Es que no lo entiendo, pero bueno. Se va a hacer, así son los almuercívoros y así viene al estudio. Bueno, ucraniano, dinos dónde han ido hoy los almuercívoros. ¿Dónde habéis estado esta mañana de 6 de abril? Pues hoy hemos estado cerca del Parque Delicias, ya que el Chastas tenía que irse hoy por la mañana. Pues hemos quedado cerca del barrio, claro. Aprovechando que un compañero del curro me ha dicho, un bar que está exactamente en la calle. No me he fijado, tío, ha sido un fallo, se me ha ido. Muy bien. Pero está detrás de una poca calle de Universitas, justo delante del Parque Delicias, vale. La puerta, pues una poca calle detrás, se llama el bar Mayelín. ¿En Mayelín? Sí. ¿Te suena el bar Gandalf? Sí. Pues justo detrás, al otro lado. Al contrario de ese edificio, de esa manzanilla. Vale, o sea que no es la calle Terminillo, ¿no? Será. No sé si es Terminillo en esa calle. Pues yo creo que sí, hostia, me suena. Terminillo me suena. Es justo detrás a la izquierda. Y no sé si la de la derecha también es Terminillo o no, pues pero vamos. Justo detrás. Justo detrás de. Exactamente. Justo detrás de Bio-Universitas, ¿no? Sí, o sea, sí. Es la calle de detrás. Muy bien. Bar Mayelín, y la verdad es que hoy vengo con algo especial, tío. Porque hemos cambiado el almuerzo. Bueno. Increíble. ¿Cómo? No hemos comido huevos fritos hoy. Espera, que te paro hasta la música y todo, ¿eh? ¿No has comido huevos fritos? No hemos comido huevos fritos, tío. No ha habido mojada. Por fin habéis salido de la rutina milenaria de comer huevos fritos. Nos han convencido. No me lo creo. Nos han puesto bandeja hoy. Te tengo que contar. Claro, dicen que su especialidad era la tortilla de patata. Oh. Ha dicho, además la tenemos reciente hecha. Con jamón, pan con tomate y una croquetica. Oh. Ese ha sido el almuerzo. O sea, mix. Croqueta de jamón, tortilla de patata. No, croqueta no jamón, no. Yo, fíjate, qué buen paladar tengo. Qué arte me ha dado Dios. O quien me la ha tenido que dar, no sé quién me la ha dado. Pero que coja, me como la croquetica de un bocado y digo, hostia, claro, hay que saborear para luego comentarlo, ¿no? Y digo, pues a mí me da la sensación de que es de bacalao. Sí. Y luego le he preguntado y era de boletus. ¿De bolet? O sea, casi lo mismo, ¿sabes? A mí no me dan gato por liebre, me dan lechuga por liebre, ¿sabes? ¿Champiñones? ¿Has confundido champiñones con pescado? Sí, encima bacalao, ¿sabes? O sea, que no merlucita, que es suave, no, bacalao. Toma. Bien, bien. O sea, que ya vemos que tienes un paladar, vamos. Ah, pues sí, bueno, tío, yo me lo como lo que sea. Para probar zapatos. No, pero la verdad es que tengo que decir, la tortilla, ole, está muy buena. ¿Sí? La cocinera, que ahora ya se me olvidó el nombre, tío. Pero que es de... No, joder, que se me ha olvidado el nombre. Sí, tiene el nombre del bar. Mayelín se llama. ¿Ah, sí o no? Exactamente. Ah, muy bien. Muy, muy. ¿Se llama igual? Sí, sí. ¿Qué nombre es Mayelín? Es cubana, tío. Y lleva 20 años aquí en España. Y la verdad es que dice que no hace más que 8 o 10 tortillas al día, todos los días. A tope. Se hace de que comen muchísima tortilla allí. Los que van al bar. Hombre, claro, si es la especialidad y la hacen tan buena. Todos los días, sí. Está, la hacen tan rica, está muy buena. Fíjate, hemos tenido un pequeño mini debate Raúl y yo porque le digo, oye, para mí que es sin cebolla. Yo creo que lleva cebolla. Me hemos estado. Sí, no tal. Muy triturada, muy pasadica. Yo ni la notaba. Di que no habiendo cambiado el bacalao por los boletus, tampoco había mucho que, ¿sabes? Que definir ahí. Madre mía, porque además, esto lo que hablábamos ya un día, que las tortillas de patata con cebolla y sin cebolla puede llevar encontronazos. Pero a mí es que me gusta la cebolla. Hombre, gorda, tío. A mí, o sea, que no me importa que tenga cebolla, incluso me gusta. Pero vamos, que en esta no la, yo no la he notado, el Raúl sí la ha notado y estaba muy buena. La verdad es que muy titulada, muy pasadica. Bien, para bien. Que no le guste el notar de... Pero sí el sabor, ahí lo tiene. Aupa, muy bien. Además, podéis ver la foto del el almuerzo que se han pegado los almuercívoros en el Facebook del Cantamañanas, que ya lo hemos compartido y que seguro que ya tiene algún comentario o alguna historia. Bueno, entonces vamos a ver. Hoy has estado en el bar Mayelín, ¿le has convencido de que escuche Radio Topo? ¿Eso es lo primero? Sí, se lo hemos comentado, pero claro, luego... Pero luego ya lo que haga, la ¿no? voluntad, exactamente. Bueno. Yo me imagino que sí que lo pondrán, que lo estarán escuchando. Que sí, nos están escuchando desde aquí, un abrazo muy fuerte al bar Mayelín. Muy bien. Además, tengo que comentar que es que nosotros íbamos con la idea de coger el plato especial que es huevos al nido. Pero para poder pedir lo que es con gambas y con ajos trigueros y tal, así como un nido volador, una cosa ahí. Sí. Tenemos que ir a probarla porque hay que pedirlo antes con reserva, ¿vale? Bueno. Que lo sepáis que si vais al Valle Marilín a comernos unos huevos al nido, hay que llamar para pedir reservar. Hay que reservar y todo. Hay que pedirlo para que lo preparen con un día de antelación, no basta más. O sea, que eso ya para almuercívoros profesionales, ¿no? Que ya van preparados. Te lo tienes que pensar el día de antes, llamar preparados. Y decir, ¿cuánto vamos a ir? Cuatro. Venga, cuatro platos, ¿no? Eso es. Muy bien. Y bueno, rapidito de decoración y eso, pues más la de tenía algunos cuadretes y tal, y las mesas decoradas, tío. Las mesas no eran así de blanca ni con un mantel, sí, sino que tenían así una decoración. ¿Una decoración qué? Pues de unas casitas, unas flores y unas pijadillas. ¿Qué van a poner? Te va a ser un cuadro de Van Gogh. O igual sí. Podría ser. O sea, no lo descartamos porque no sabes si lo que has visto era un cuadro o no. Exactamente, yo sé que había dibujitos. Tú sabes que había algo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ver, ucraniano. Porque el otro día discutíamos sobre las calificaciones que le dais los almuercívoros, porque yo estaba harto de que le diréis ochos a todo. Sí. Porque sois unos cabrones y tenéis que cambiar de nota. Entonces pensé que, claro, vosotros estáis con la presión de que no queréis dejar mal a nadie. Y yo lo entiendo, no le vas a poner... No es que no es la presión, es el gustazo de no tener que dejar... Hombre, claro, pero siempre vais a poner ochos, nunca va a haber una diferencia. El otro día no pusimos un ocho el último día, me parece. Sí. Al final salió un ocho también. ¿Sí? Sí. Es que es lo que hay, tío. Es lo que hay, ¿no? Entonces, yo había pensado, si quieres, que sí. Podríamos cambiar la nota como cuando nos la ponían en el colegio. Es decir, bien, muy bien, notable o sobresaliente. Pues que yo creo que es más fácil... Dependía del profesor. Había profesores que te ponían el 7 y había profesores que te ponían el notable. Exacto. Pero bueno, podemos probar. Hombre, claro, depende cómo le caiga al profesor. Pero vamos, quizás mejor, ¿sabes? Que digáis, ha sido muy bien. Si has venido un poco cebollo, pues a lo mejor es algo notable. Y si ya has venido reventado y te has quedado genial, pues puede ser sobresaliente, ¿no? Pero vamos, ¿qué te parece? Como quieras, pero... Como quieras, pero ahora mismo te pongo un aprieto, ¿no? A ver, en un aprieto no, porque hemos estado hablando de Chester y yo y me ha dado su calificación por número. Que ah, vale, vale. Es fácilmente trasladable a lo que es palabra. Muy bien, venga, vale, pues dame la calificación que te ha dado el Chester y entre... Bueno, voy a decir la entre las dos, lo de las dos más o menos que es parecida. Exacto, ya para el próximo programa ya pensaremos a ver cómo lo hacemos. Venga, va, a ver, sorpréndeme, ¿cuál es la nota del bar Mayelin? Un notable alto. ¿Eso qué es? Un 8.5, ¿no? Más o menos. Yo solo pienso en el ¡qué vangante! Nos hemos quedado muy contentos en este, ¿eh? Nos hemos ido muy contentos, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo te diría que incluso pero, 9, ¿eh? ¿Pero por el vino? ¿O por qué te has ido no, contento? No, contentos a gusto, felices. ¿Sí? Porque el vino también hace sus estragos, como todo, claro. El vino también ayuda. Hace función, ¿no? Imagínate que en vez de vino, pues pusieran hiel. Pues igual nos íbamos... Claro, claro. Te iría mucho peor, pero vamos. Sí. Los acideces y eso... Muy bien. Bueno, 12:30... ¿Algo más que comentar del almuerzo de hoy, del bar Mayelin ucraniano? Que está muy bien. Está muy bien, ¿no? Si queréis animaros... Te apuestas a las patas. Ya hay nuevas propuestas para que vayáis a almorzar. En a concreto ver, hay... Coméntame. Mira, me parece que ya hay 4, ¿eh? Oh. Tenéis 4 en la lista, cuidadito. Esto se ayer, acumula ya. Ayer pasé yo por la calle García Pollera, que os recomendaron. Hostia, en sí. El Facebook, Gerardo lo recomendó, y el almuerzo valía 3 euros, ¿eh? Cuidadito. Pues es verdad, no has dicho el precio del bar Mayelin, ¿eh? 12. 12 pavos los dos. Los dos, con cafés y todo. Con café y sin copa, ¿no? Y no, y vino y gaseosa. ¿Sí? O, claro. Bueno, hombre, claro, pero digo copa de después, no te ha echado pacharán. No, eso o sea, no ha dado tiempo hoy. Otro día sí que se puede echar chupito. 12 también. Euros entre dos, tortilla de patata, jamón y croqueta, vino y gaseosa como para una boda. Sí, sí. No, no, la verdad es que el precio está muy bien. Sí, ¿no? Macho. 12 euricos. Bueno, a lo que iba. Tenéis ya 4 opciones, ¿eh? Tenéis que ir a la calle García Pollera, ya te digo, yo estuve ayer, tiene buena pinta. También os han recomendado David en el Facebook que vayáis a Los Charros. ¿No habéis estado alguna vez en Los Charros? Me quieres sonar el nombre. Está en la Avenida Cataluña. Yo sí que he estado muchas veces y te pones hasta la pata también. Después, ¿os acordáis que la última vez que estuvimos en el Arrebato, en vuestro concierto, la gran cabeza de Radio Topo, Virus, dijo que se atrevería a ir con vosotros un día a almorzar? Cuidadito, que un almuerzo pues, con Virus puede ser muy peligroso. Hay que cumplir lo que se dice, ¿eh? Sí, sí, yo creo que a Virus le va a costar poco ir a almorzar con vosotros y, por favor, sí, si nos estás oyendo, Virus llama. Hombre, no es un esfuerzo tampoco ir a almorzar, ¿no? No. La verdad que nosotros nos esforzamos... Nos esforzamos en el almuerzo, sí. Pero no supone un esfuerzo ir. No, la verdad que no. Yo creo que se me hago gusto. Y también Mr. T, del programa Mate Amargo, gran programa los lunes de 9 a 10 en Radio Topo. Mr. T también ha dicho que se anima a ir con vosotros a almorzar por aquí por el centro, seguramente, porque él es de aquí del Distrito Centro. Así que ya tenéis 4 posibilidades. Que proponga un sitio que así que sepa él y nosotros vamos sí. En plan... De momento ya tenéis 2 de bar seguro y nosotros 2 con 2 personas. O sea que... Mejor imposible. Ya sabéis, la sección más famosa de El Cantamañanas, que más controversia está generando, la sección más cara que nos quitan de radios y todo, y aquí seguís al pie de guerra y todo el mundo os conoce ya, ¿eh? Polémico, sí. Vamos, en Radio Topo sois súper famosos ya. O sea, yo no lo entiendo, pero bueno, será porque es la única sección que no hago yo, que hacéis vosotros, será por esto. Bueno, 12:30, tenemos que terminar con los amortívoros, pero esta vez te tienes que cantar el estribillo, tío. Cántatelo, va. Venga, dale. Ni desayunar, solo hablar, solo almorzar. Sabía el merendar, tío. Te la voy a pasar el ordenador para que te la aprendas de una vez, ¿vale? Pero es más allá por escrito, ¿no? También. A la marcha. Bueno, oye, mira, y ahora que hablábamos de que has venido tú solo, ¿no? Y no tenemos tantas ratas así para liarnos, te voy a comentar una historia, porque los almuercívoros sois una nueva raza, ¿sabes? Pero no sois la única raza así de... Hay más tribus. Exacto, hay más tribus en este de comedores. Sí. Están saliendo nuevas tribus. En este caso, te voy a decir, ¿tú sabes lo que es un flexitariano? Pues sí, me he enterado de que es un flexitariano. Serás cabrón, porque lo estás viendo. No, porque te lo dije el otro día. Me he enterado. Lo que es. Yo esto os lo voy a comentar a todos los oyentes, porque si tenéis amigos como nosotros, que tienes amigos veganos y vegetarianos, ¿no? Que parece que cuando te juntas con unos cuantos, ¿no? Y dicen, ah, yo soy vegetariano, yo vegano, tú parece que quedas como un animal, que comes carne y chuletas, ¿sabes? Y parece que das asco y todo. Dientes de sable. Exacto. Pues desde aquí os vamos a dar un método. Podéis decir que sois flexitarianos. ¿Qué es el flexitarianismo? La palabra flexitariano proviene del inglés flexitarian, procede de la unión de los términos flexible y vegetariano. Es una voz nueva, no aceptada aún por la Real Academia Española de la Lengua, que apareció por primera vez en el año 2003. El término se refiere a aquellas personas que basan su alimentación en una dieta vegetariana, pero que de manera ocasional, por diversas razones, consumen algunos productos de origen animal, mariscos, pescados, aves y carnes. ¿Qué pasa? No os penséis que todos somos flexitarianos. No es igual, ¿sabes? Comer una vez, o sea, comer hoy verdura y mañana chuleta y pasado, no, no, no. La historia es que siempre comas más o menos una dieta vegetariana durante toda la semana o casi todo el mes y a lo mejor, pues eso, una o dos veces al mes digas, pues hoy voy a comerme una pechuga de pollo o me voy a comer un chuletón. ¿Qué te parece? La verdad es que es una dieta compensada que seguro que viene muy bien. Sí, es como hace unos años cuando no se consumía tanta carne. Exacto. Era más de puchero, ¿no? Porque no había primero tanto dinero y la carne valía más dinero que ahora. Exacto, y aparte ya sabéis que todos los médicos y la cadena, lo que sería bueno para comer en esta pirámide alimentaria de los humanos, ya sabéis que las carnes no tendrían que ocupar el segundo puesto. O sea, tendría que ser lo primero la verdura. Que la verdura. La verdura es lo más sano. Vegetales, fruta y eso, sí, sí. Exacto. Entonces, para que os quede claro, la cuestión del flexitariano no es que coma solo verdura y demás cosas, es la frecuencia con la que lo come. El consumo ocasional de alimentos de origen animal dentro de una dieta habitual vegetariana es lo que define a una persona flexitariana, no lo que consume, sino la frecuencia con la que lo hace. Además, el flexitariano no tiene por qué consumir tanto carne como pescado. Puede optar, por ejemplo, por solo consumir pescado y evitar la carne. Entonces, podéis pensar, ¿ya conocéis gente que es flexitariana? Bueno, si te atienes específicamente... Es que yo el flexitariano lo veo ahí, pues mi madre casi casi es flexitariana, sin darse cuenta, porque cada vez le gusta menos la carne, cada vez consume menos y le gusta más lo ligerito que dice ella, pues... Ahí está el rollo. Además, viendo esto del flexitariano, si queréis saber más sobre flexitarianos, podéis meteros en flexitariano.org. Saludos a la madre de Luca desde aquí, si nos está oyendo. Me hacía gracia porque en esta página también vería las definiciones de semi-vegetariano, pesco-vegetariano o pollotariano, que la palabra me hace gracia, ¿sabes? Pollotariano. Pollotariano, no es igual. Semi-vegetariano es aquel que no incluye en su dieta las carnes rojas. Pesco-vegetariano es el que come pescado, además de vegetales, y pollo en el caso de los pollotarianos. Son términos que pueden llevar a confusión, ya que en ninguno de estos casos hablamos de subtipos de vegetarianos. El vegetariano, por definición, no come ni carne ni pescado. Pero ya sabéis, si no queréis quedar mal cuando os juntéis con eso, con veganos, con vegetarianos, que os digan, oh, animal, que no sé qué. No, perdona, yo soy flexitariano. aunque estoy empezando, le diría yo. Porque yo esta semana ya habría llenado el cubo para dos meses de comer carne. Pero bueno, hasta ahí. Los almuertívoros. Muy bien, por lo menos he hecho la última, ¿no? Hasta siempre. Venga, va, seguimos con un tema, en este caso un tema que me ha mandado nuestro amigo Stephen, que nos está intentando escuchar desde Berlín por nuestro streaming. Sí, sí, sí, me acaban de mandar un mensajito. Y escuchamos. Es Stephen que está ahí. Escuchamos a los Beatstage. Yo os recomiendo que veáis el videoclip. Yo lo voy a colgar ahora mismo en el Facebook de El Cantamañanas para que veáis lo locos que están los alemanes. 12:37, nos quedan las noticias locas y la frase de despedida. No te muevas del Cantamañanas de Radio Topo. Oh. música de los Beatsteaks y este Cheap Moments. Y ahora me he puesto con ganas de caña y además tengo aquí al ucraniano también por detrás, a ver si nos cogemos una cervecita de la nevera de Radio Topo, que por supuesto pagaremos. Por detrás, pero para distancia, Escuchamos la música de los Reversal y este Sin Respuesta, y después sí que llegaremos a las noticias locas, pero me apetece un poquito de ritmo, ¿verdad? Porque si estás recogiendo por casa, te has bajado a comprar el pan, a pasear el perro, vas en bici hacia la Fiesta del Sol en la calle Cuarte, en el barrio de Torrero, llévanos siempre contigo, Radio Topo 101.8, 20 años siendo la voz de los sin voz. Cuarto, continuamos y en este caso entramos ya en el terreno de las noticias locas. Y como ya sabéis, de normal tenemos la sintonía del hombre y la tierra, pero he estado pensando que a lo mejor nos vendría mejor esta sintonía, tío. ¿Te acuerdas de esta canción? Si algo te hace gracia, pones LOL. Sí, si algo te ¿qué te parece? Yo creo que para noticias locas podría estar bien, ¿no? Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia. O sea, pones LOL. Venga, ponemos LOL. Esto es que te ríes. Venga, va. Es que comienzo leyendo este titular que encontraba por internet, que decía así: el caso de las tuberías que teñían el pelo de verde. Parece la venganza de un supervillano, ¿eh? Algún misterio se cernía sobre la ciudad sueca de Anderslöv. A todos sus habitantes se les iba poniendo el pelo verde. El químico Johan Pettersson se llevó un premio y todo, que es un antinobel, digamos, por descubrir que la razón de la que se le ponía el pelo verde a la gente en este municipio era porque las tuberías de cobre se habían oxidado y el agua caliente hacía que cambiara el color del agua, tío, y la gente se le ponía el pelo verde. Es que parece una venganza del Joker o de, ¿sabes?, de algún supervillano de cómic, ¿sabes? Abres el grifo y se te pone el pelo verde. Además, en la foto tú y yo lo estamos viendo, de cómo el tío está ahí con la barba verde explicándolo. Si algo te estremece, ahora la colgaré en el Facebook del Canta Mañanas. Si algo te estremece, pones. Dejamos este que te pone solo el pelo verde. Para deciros, este, puro vicio, puro vicio lo que tiene esta señorita, cuidadito. Esto es que te ríes. La señorita Gabby Jones padece un desorden de excitación genital. Su sistema circulatorio riega en exceso los órganos sexuales, proporcionando una excitación constante y una cercanía al orgasmo casi permanentemente. A Jones, de 25 años, su sistema nervioso le desencadena este mecanismo cuando come helados. ¿Qué le quieres? ¿Te quedas con esto? Cada vez que te comes un helado, te da un orgasmo, tío. Cada vez que te pillas un helado, cuidadito con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta chica, pues, le han empezado a gustar muchísimo los helados. Cuando descubrió este detalle, le cogió tanto gusto que ha pasado de pesar 95 kilos a sobrepasar los 200. Ya estás viendo la foto. Ahora la voy a colgar en el Facebook del Canta Mañanas y en el Twitter. Y en el Twitter también. Es puro vicio. Es puro vicio, Fíjate, en vez de tener que estar subiendo y bajando, o haciendo ejercicio, me tengo el helado y ya está. Hostia, pero es que se ha pasado de pesar 90 kilos a 200. Lo que demuestra que el helado sí que engorda. Hostia, que se engorda. Y tanto que engorda. Escasez lingüística. Venga, bye, ¿quieres una más? Escasez. Te voy a leer una más, ¿vale? Y la siguiente me la guardo para el que viene. Pero esta noticia que leía de Antena 3 me hacía muchísima gracia. Un menor se dispara por accidente en los testículos y dice que fue un ataque ninja para evitar una sanción. El joven de 17 años se encontraba en el interior de un vehículo con algunas amigas el pasado viernes cuando ocurrió el suceso. El menor fue conducido de urgencia al hospital, donde fue tratado por la herida en la ingle que él mismo se produjo. Sin embargo, el adolescente declaró a la policía que había intentado defender a su grupo de amigos de un par de hombres que llevaban máscaras ninja. Imagínate esto, te vas allí con un tiro en los huevos. ¿Qué ha pasado, chaval? ¿Qué has hecho? Unos ninjas. Sí, sí, unos ninjas malísimos. Estábamos ahí echando un poco de botellón en el parque, han venido, nos han empezado aquí a inflar y he tenido que sacar la pistola, pero mira, bueno, que me han confundido con Takashima, ¿no? Oye, mira que antes, mira que he tenido mala suerte, no me podían disparar en otro sitio, tú. Me dispararon un huevo. A lo mejor fueron las amigas que intentó ahí meterle mano dentro del coche y le dijeron, ¿el qué? Te vas a enterar, chaval. Igual que él se sacó el arma antes de tiempo y las otras respondieron con su fuego. ¿Cómo? O que la llevaba en el bolsillo, se puso un poco palote y sin querer le dio al gatillo el mismo y le dispararon las pelotas. Eso le pasa por llevar una pistola. Para empezar. Claro que sí, es que no sé qué va. Solo se puede llevar un arma reglamentaria, ¿no? Un arma reglamentaria. Una porra en este caso. Solo se puede llevar un trabuco, ¿no? Exactamente. Lingüística en la red. Contadas. Escasez. Lingüística en la red. Bueno, hasta aquí las noticias locas de hoy, porque no me pienso pasar del programa. Porque, por si no lo sabéis, ahora Radio Topo se ha actualizado y grabamos los programas y los repetimos al día siguiente. El Canta Mañanas, en concreto, se repetirá mañana domingo de 11 a 1 del mediodía también. Por lo que tenemos que acabar el programa puntuales para que la grabación quede completa. Así que, como son menos 10, vamos a poner una canción más. Después haremos la frase de despedida. ¿Te has traído frase ucraniano? Sí. ¿Sí? Sí. Menos mal, yo no me he traído, pero lo voy a buscar ahora. Te voy a poner un tema. Además, te voy a dar a elegir o un tema que me mandó el Chastas de death metal, bueno, death electrónico, o un tema del hermano L. Vas a poner el temica de Chastas, ¿cómo que ha elegido? ¿El temica de Chastas? Que ha elegido el Chastillas. ¡Buah! Venga, va. Pues escuchamos a Los Salmo y este death USB. La verdad es que es trayerísimo, ¿eh? Es como death electrónico, electrodark en italiano. Increíble. Sí. Ya sabéis que en el Cantamañanas tenemos todos los estilos concentrados de 11 a 1 del mediodía, como siempre en Radio Topo, la única emisora que te emitirá todas las músicas que las otras emisoras no te quieren poner. 20 años ya siendo la voz de los sin voz. No te despegues, que nos queda un poquito más. Sono il king dell'hardcore. Wall of death, promo set, giusto le folle. Cresciuto tra creste, chiodi, skater, jolle, roller, techno folle. Sai cos'è? La puta cos'è? lasci triste, specie quando mi fate fare le video interviste. Io viaggio allucinato in cui non torno mai indietro. Qui non c'è un piano B, non c'è un'uscita dal retro. Questo è 3 USB. Attacco il Michael Cannon, il flow compie su Luffer Belzer Bryce Cannon. Che succede al rap in Italia? Si rovescia la medaglia, cambia lo stato mentale, stacca la spina, malato terminale. È morto, seguito, sepolto, credimi, come il paese tra mafia e debiti, come la fede, la chiesa, i discepoli, Dio non vede perché è coperto dai satelliti. Senti il male che scale, sismo del classismo, faccio uguale a telegiornale, psicoterrorismo. Io non voglio parlare, sentire né vedere la realtà. Che ghiaccia, parano, scimmia, pezza, scimmia, fa. Se mi abusi con sta musica funziona tipo Uzi, sparo colpi di dolore come Susi. Death music, fire starter, i fantasmi vanno stalker. Occhi chiusi, ascolta qualcosa, chiama dall'altra parte. Death USB. Death USB. Attacco il Michael Cannon, il flow gonfia su Spoofer. Después de este trayazo de los Salmos, llegamos ya a la 1:07 del mediodía. Inevitablemente, el Cantamañanas se acaba por hoy para que un día acabemos a la hora que nos toca. En el programa de hoy, como siempre, tengo que dar las gracias a nuestro compadre Lucra Almuercíboro. Muchas gracias por venir, tío. Yeah. También tenemos que agradecer a todos los que habéis estado al otro lado. Muchísimas gracias a los que habéis interactuado por el Facebook, por el Twitter, a HKM que nos ha llamado. Gracias. A todos, muchísimas gracias. Y a todos los que no habéis llamado y habéis estado al otro lado, pues también muchísimas gracias. El Cantamañanas volverán, pues no sé si volverá. Bueno, el fin de semana que viene hay emisión en directo desde Luis Buñuel, así que seguramente el Cantamañanas volverá. Bueno, seguramente no. El Cantamañanas volverá, seguro. Hasta que nos volvamos a escuchar, ya sabes, no desconectes de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz, menos objetiva, los locutores más reales de la radio y la música que no te quieren poner las otras emisoras. Como siempre, nos vamos a despedir con un temazo y una frase célebre. Ucraniano, has traído frase célebre. He así traído que, frase célebre. Muy bien. Así que te dejo que la leas tú primero. Sorpréndenos. Venga. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. Oh. Qué guay, ¿eh? Sí, ¿dónde estaba, eh? Me has dejado acojonado. Muy bien. En este caso, yo te voy a leer una frase del filósofo y matemático francés René Descartes, que dice así: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. ¿Qué te ha parecido? Muy buena también. ¿Sí? Sí. Nos despedimos en este caso con un tema de los Huellas de Barro, porque 100 grados me ha contestado, después de meses que llevo dándole mal por el Facebook, me ha contestado hoy. A lo mejor bueno, vienen. Más vale tarde que nunca. Si nos están escuchando, 100 grados y Aitor, por favor, venir al Cantamañanas de una vez. Claro que sí, lo vais a pasar de puta madre. Claro aquí, que sí. Para picarlos, acabamos hoy con el Reapers Delight, que se incluía dentro de su último álbum, Sit Down, que os podéis descargar de forma caribeña en internet. Nosotros vamos ya a echar el vermut. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado y nos vemos muy pronto. Se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Glindilla. Un placer, como siempre. Pásalo muy bien y nos vemos esta noche en la Fiesta del Sol. Acuérdate, en la calle Cuarte, conciertazos, animación infantil. A partir ya lo tienes ahora mismo. Te puedes bajar la Fiesta del Sol ahora mismo ya. Venga, vámonos bailando, ucraniano. Un abrazo para todos desde las ondas. Nos vamos. Adiós. Hasta la muerte, lo seré, por cierto, me llaman suerte. Y es que hasta cuando fallo acierto. Soy el rayo, vengo con mal tiempo, estallo. Esta vez directo al parlamento. Allí parlaré solo entretenimiento. Hablar es gratis, pero no lo ves su sueldo yo. También sé hablar, no escapé de un zoo. Tiento al tempo, entro lento, quepo dentro. Pongo el co como un músico el do. Sientes el viento en tu cara, soy yo. Ay, de O en el micro, mira chico. Es tu disco con sonido villancico. Esto es hip hop, yo lo vivo, no es un circo. Pobre rico, te mastico, tengo un tico. El plástico de un vinilo, ese soy yo. Colérico, con el rito, cuando explico. Un MC bro, si armo el disco y estribillos finalizo. Por placer, solo hip hop. A-I-T-O-R. Ves, aunque duermo en cartones, hoy me siento flex. Porque pillo el beat y lo pongo del revés. Ponme un micro a mí, yo soy todo lo que ves. Porque busco en el rap mi mejor frase. Está mi hermano detrás en los scratches. Miro mi pubertad, me vienen flashes. Grabando largos temas en viejos cassettes. Recuerdo mi primer concierto y ese sentimiento de haber encontrado mi quehacer. Cada nuevo disco una joya, de la pletina al parque, para nuestras tardes de placer. Oh, yeah, brother, ¿dónde coño está el hotel? Me dio por beber y mi esperanza es pensar que tú sabes cómo volver. Y yo digo go, oh, yeah, we, ne, ¿tú crees que era por ahí? Nos hemos perdido, me da a mí que antes ya hemos pasado por aquí. Sigo por el hip hop, lo persigo en mí. Delicia de MC, yo lo saco así. Clásico, casi como Sugar Hill. Vuelta al pasado, futuro de marfil. Yo homenajeo, ochentas leo, puretas veo. Aún en el montón, lo pongo en on, on, en on, en on, on, en on. En tono, tono tras tono, el bajo es funk. Lo pongo en on, on, en on, en on, on, en on. Por deporte, sudo el sprint, espero el corte. Pa'l pelotón soy como Templeton Peck. Suelto gas y subo puertos como un Corvette. Así, con la fuerza de un ciclón, suena así. Pues lo represento, Tron. Yo digo hip hop, dejé ver, sos al son del hand clap. ¿Y tú dónde estás? Allá voy, mil sílabas, silbo, te dicen ven, veis. Pervivo porque el rap vive en mí. Si sigues sientes el ritmo que escupí tú. Hoy es mi flujo, un hueco entre la multitud. Yo, esto es ASLG y no las Ketchup. Resiento el espíritu, lo sientes tú. Es un clásico in situ, HDB Crew. HDB Crew. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Y la H de Band. Alejo al trombón. Marcos a la trompeta. Marca la batería, Ricardo en las guitarras, ese Javi en el bajo. Y cómo no, 100 grados en los platos está una vez más. Y un servidor, el Aitor, en las teclas, las percusiones y las voces. Así es, tío. Así es, tío. Yo digo hip hop, dejé ver sosa, son del hand clap. ¿Y tú dónde estás? Allá voy, mil sílabas, silbo, te dicen ven, veis perdido porque el rap.